Sí, Padre Celestial, queremos darte las gracias por este tiempo, Señor, delante de ti y sobre todo cuando vamos a abrir ahora tu palabra. Señor, pedimos que tú bendigas el trabajo de Federico durante estas semanas, que tú le ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra y que tú prepares también nuestros corazones para recibirla. También de igual manera te pedimos por nuestros niños, que tú les cuides y que tú les guardes en la escuela dominical y que tú también bendigas a los profesores, para que sepan transmitir, Señor, tu verdad en esos corazones tan tiernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños son preciosos. Son hermosísimos. Pablo y Abigail, bueno, yo me los quiero llevar a mi casa. No sé si sus padres me los prestarían una semanita más. Bueno, los puedo criar yo, no pasa nada. Son hermosísimos, de verdad, ¿no? Los ves pequeñitos, me da una gana de cogerlos, de achucharlos, ¿verdad? Luego ya cuando van siendo un poco más grandes y empiezan a protestar, bueno, ya no te dan tantas ganas de achucharlos, aunque igualmente los amamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la familia y el testimonio cristiano. Eso también ocurre, ¿eh? Y a veces sin motivo también, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la familia y el testimonio cristiano. ¿Cuál importante es la familia y cuál importante es el testimonio cristiano? Una de las obras maestras de Dios fue crear la familia. Él es el autor. Dios creó la familia. Él es el autor. Dice el libro de Génesis que al final de la creación vio Dios todo lo que había hecho y dijo que era bueno y bueno en gran manera. La familia, como parte del plan de Dios, es algo bueno y bueno en gran manera. Ahora, alguien puede decir, obra maestra, bueno en gran manera, es que no ves cómo se deteriora la familia a día de hoy. Si es la obra de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? Puede preguntar a alguien, ¿no? Lo que ocurre es que lo que se vive son solo las consecuencias de las decisiones tomadas al margen de los planes de Dios para la familia. Dicen, no necesitamos a Dios, nos valemos por nosotros mismos. Y ahí está el resultado. En la necedad del corazón culpan a Dios o simplemente renuncian a creer que pueda existir porque permite algo así. ¿Cuál es entonces la respuesta de la familia cristiana en medio de un entorno como este? Y escucha bien, la respuesta no es vivir para impactar a otros. A veces podemos pensar que tenemos que vivir de tal manera que los que vivan alrededor nuestros queden impactados. No es ese el motivo principal. No vivimos para impactar a otros. Es vivir para adorar a Dios. Como familia tenemos que vivir para adorar a Dios y no para adorar a otros. Y cuando Dios es glorificado en nuestras vidas, Él hace que los que nos rodean quieran saber qué está pasando en nuestra vida y en tu vida, en tu familia y en mi familia. Cuando vivimos para impactar a los que nos rodean, esperamos el reconocimiento de ellos. Qué buena familia, qué buen padre, qué buena madre, qué bien se portan tus hijos. Pero ese no es el motivo de la familia. El motivo de la familia es que como familia glorifiquemos a Dios. Y ahora cuando hablamos de familia, esta mañana hemos tenido la presentación de unos niños hermosísimos y hay muchos más, son todos bonitos, ¿vale? Los de los demás padres también. Son hermosísimos, ¿verdad? Pero la familia no solo se centra en ser padres. La familia cristiana abarca mucho más y comienza con un matrimonio, comienza o sigue luego en ocasiones con hijos, en otras ocasiones sin hijos. Luego los hijos crecen y también tienen responsabilidades delante de Dios. Los abuelos también tienen su parte de responsabilidad. Entonces, a la luz de las Escrituras, ¿cuál es la respuesta que la familia cristiana debe dar a todo esto? ¿Cuál es la perspectiva bíblica para mí? Y empezamos por el matrimonio. El matrimonio es importantísimo. El matrimonio es crucial. Matrimonio cristiano, vivido bíblicamente, es crucial en la educación de los hijos. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. donde la atmósfera de intimidad y exclusiva, nadie puede entrar. Dice Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo ser. Ahí comienza la familia. Y si un matrimonio es familia, con hijos o sin ellos, están llamados a glorificar a Dios también y a ser un ejemplo de lo que es la relación tan íntima que existe allí en la Trinidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Por tanto, nadie puede decir, bueno, yo no tengo hijos, entonces no es para mí. No, hay algo para ti. El que es hijo, adolescente o más joven no puede decir, bueno, yo no estoy casado, tampoco es para mí, ¿no? Eres parte de la familia, también tienes una responsabilidad, porque el testimonio cristiano engloba la totalidad de la familia, como la familia al completo, cada cual en el área en el que está, desempeña su papel. El matrimonio es algo único, un lugar donde desvelar a los demás la grandeza más sublime del Evangelio. La relación entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es un lugar único donde desvelar a los demás la grandeza más sublime del Evangelio, la relación entre Cristo y la Iglesia. Y esto es algo grandioso, es uno de los mayores privilegios que Dios nos ha dado. Poder mirar a tu marido o a tu mujer y pensar, este o esta es la persona con la que Dios quiere que yo responda a ese llamado. Es importantísimo. Hay un testimonio que dar ahí también. Dios, este es el verdadero, llamado del matrimonio. Vivir en un amor que se sostiene en Dios y que nos lleva a amar más allá de lo superficial. La mentalidad moderna se basa en lo siguiente. El amor se mide en términos de satisfacción. Te puedo amar si puedo medir tu amor. Pero el amor verdadero no se puede medir porque sobrepasa toda dimensión. Y el mismo ejemplo es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 22 y 25 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y recordamos cuando Dios, que le dice Dios al hombre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla. ¿Quién es el modelo a seguir? ¿Quién es el modelo a seguir? La familia es parte del plan de Dios. ¿Quién es el modelo a seguir? El modelo a seguir es Cristo el Señor. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir en nuestra familia? ¿Lo que dicta la sociedad o Cristo el Señor? ¿Quién marca las normas de conducta, de trato dentro de nuestra familia? ¿La sociedad o Cristo el Señor? Déjame decirte que si un matrimonio no funciona, el ambiente en el que se van a criar los hijos puede ser terrible. Cristo no humilla, no desprecia, no ama por interés porque su amor no se fundamenta en lo transitorio de la vida, sino en una gloria eterna. Cristo ama, Cristo cuida, alimenta, sostiene a su Iglesia, es su apoyo, la anima, la alienta, la consuela, es compasivo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestra flaqueza, sino que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. La Iglesia para Cristo es su mayor tesoro. No somete a la fuerza ni con autoritarismo, sino que ama con un amor irresistible. ¿Queremos ser testimonio de la familia cristiana? Cada cual tiene que ocupar y desempeñar el papel que le toca, no según nuestro criterio, ni según el criterio de la sociedad que rechaza a Dios, sino según el criterio de Dios mismo, porque la familia es una de las cosas más importantes dentro de su plan. Ese ambiente donde luego los niños tendrán que crecer, si están. La Iglesia responde. ¿Cómo responde la Iglesia? responde amando en una entrega total y respetando la autoridad que Dios el Padre ha dado a Dios el Hijo. Autoridad en el siglo XXI, esas son palabras mayores. ¿De qué estamos hablando? Cada uno tiene que ser libre a su manera. Somos todos libres en Cristo Jesús, pero es cierto que Dios ha determinado los roles y los papeles dentro de la familia. Déjame decirte que cuando uno hace las cosas a la manera nuestra, pensando que nosotros tenemos razón por encima de Dios, vamos de frustración en frustración, de torpeza en torpeza. Y no solamente es un daño para nosotros, puede ser un daño para los que nos rodean. Pero déjame decirte que no solamente para los que nos rodean de puertas para afuera, es también para los que nos rodean de puertas para adentro, porque nuestro hogar es nuestro primer campo de evangelización. Nuestro hogar es el primer campo de evangelización. Es el primer lugar donde tenemos que representar la grandeza y la gloria de Dios. Es dentro de nuestra familia. Cuando nosotros hacemos eso, Dios va a usar eso mismo para entonces alcanzar a otros. Por tanto, tenemos que vivir la familia cristiana no para impactar a otros. Tenemos que vivirlo para glorificar a Dios cada uno en su vida de manera personal. Y cuando eso ocurre, cuando hacemos las cosas al orden de Dios, Dios bendice, aunque eso vaya contra la corriente de este mundo. El matrimonio es un reconocimiento por encima de estereotipos, modas o corrientes, que igualmente agradece a Dios por haber traído a alguien con los que, con sus defectos y sus virtudes, con los que compartir su vida. Esto no es romanticismo, esto es el plan de Dios. Es hablar del matrimonio, vivir según el plan de Dios. Alguien dijo allá por el año 1600 que vivir el matrimonio según los planes de Dios es acercar un pedacito del cielo a la tierra, donde el amor y el respeto caminan juntos dentro del matrimonio. Ante esta evidencia no hay argumento. Sabemos que no hay matrimonios perfectos. Eso, el mío por lo menos no lo es, y yo sé que el tuyo tampoco, aunque tú digas, no digas nada. Porque somos personas imperfectas, y como personas imperfectas pecadoras, pecaremos. Como personas imperfectas, pecaremos, fallaremos. Y a Dios cuenta con ello. Cuando eso ocurre, lo que queda es el arrepentimiento y pedir perdón para restablecer la comunión. Pero no vale vivir en el pecado como un hábito, como una costumbre. Yo soy así y las cosas se hacen de esta manera, aunque la Biblia diga lo contrario. Eso es pecado. Y donde hay pecado, Dios nos bendice. Y nosotros queremos, hemos orado en esta mañana por la bendición de estos niños y deseo de todo corazón que ellos y todos los demás puedan conocer a Dios un día como su Señor y Salvador personal. Oramos por sus padres, ¿verdad?, para que Dios les ayude, les dé sabiduría para saber cómo guiarles. Empieza por el matrimonio. Pero esto es un llamado para todos los demás que convivimos con estas dos familias también aquí. Estamos llamados igualmente con nuestro matrimonio a glorificar el nombre de Dios de tal manera que seamos ejemplo para esos pequeños también que están ahí. Es nuestra responsabilidad como cuerpo, como familia. No es algo aislado para ellos. Ellos tienen su parte, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¿Cómo estamos viviendo entonces? Podríamos preguntarnos. Y hablamos del matrimonio con hijos o sin hijos. Así que todos estamos llamados a glorificar a Dios. Si no hay hijos, encontrar el contentamiento en la persona que Dios ha puesto a tu lado, como compañero de vida, porque igualmente hay un papel que desempeñar, amar incondicionalmente, y eso cuesta, es difícil, ¿eh? Y respetar también incondicionalmente. Ese es el papel que llevar a cabo. Ahora bien, a veces llegan los hijos. ¿Y qué ocurre cuando llegan los hijos? No solamente hay llantos, ¿verdad? Son bonitos, no pasa nada, ¿no? Las madres a veces cuando escuchan llorar a sus hijos se preocupan porque va a molestar. Un niño pequeño así no molesta, ¿no? No molesta. A veces molestamos más nosotros hablando, ¿no? Cuchicheando entre nosotros, pero un niño así pequeño no molesta. ¿Cuál es el papel de los padres, entonces, en cuanto a la educación de los hijos? Hemos orado en esta mañana, pero hay un papel también que desempeñar. No es suficiente con orar por ellos, no es suficiente con traerlos a la escuela dominical, eso no es suficiente, eso es parte, pero eso no es suficiente. El primer paso, y por eso empecé por ahí, comienza con el matrimonio. Porque déjame decirte que conozco algunas familias donde el matrimonio era un verdadero infierno, familias cristianas, o que se llamaban cristianas, pero pretendían enseñar a sus hijos los caminos de Dios. El mejor ejemplo que un hijo puede tener es ver cómo un padre ama a su madre y cómo su madre respeta a su hijo. Y entonces, cuando vamos a hablarle de la relación de Cristo y la Iglesia, si él tiene el ejemplo, él lo va a entender. Pero no hay nada más desastroso para un niño que vivir en un hogar donde hay una incongruencia total entre lo que se pretende enseñar y lo que se vive. Y sabemos que la vida no es fácil. Cada uno conoce su vida. Y también sabemos que alguien puede tener un mal día. Yo de vez en cuando lo tengo. Y ahí está mi mujer y puede dar. Ella también lo tiene, ¿eh? No solo yo. De vez en cuando los tenemos, ¿verdad? Y sabemos que como humanos metemos la pata. Pero no estamos legitimados en ningún momento a vivir en un hábito pecaminoso. No hay nada más desastroso para un niño, para una familia, que el ejemplo que se vea en su casa sea todo lo contrario a lo que se pretende enseñar acerca de Dios. Dice Proverbios 22:6, enseña al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Los niños van a copiar los hábitos y costumbres familiares y eso será lo que va a marcar su camino. Según su educación, así será su vida. No es un versículo que esté hablando de si le dices a tus hijos o le enseñas lo que va a ser la palabra de Dios, entonces cuando sea mayor va a seguir a Cristo. Eso no es así. ¿Cuántos padres piadosos no sufren porque ven a sus hijos no seguir a Dios? Nosotros somos cuatro en mi casa, mis hermanos y yo, tres chicos y una chica. Todos criados en la misma familia, con los mismos criterios, con la misma educación cristiana. Pero mi hermana, cuando cumplió 18 años, le dijo a mis padres, no voy a ir más a la iglesia. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha fallado ahí? ¿Han fallado mis padres? Ocurre que cada persona tiene que tomar su decisión personal con el Señor. Nosotros como padres tenemos que vivir de tal manera que propiciemos un buen ejemplo para que ellos, cuando llegue el momento, ellos no tengan obstáculos a la hora de decidir. Pero tenemos que descansar en la soberanía de Dios y saber que nosotros no convertimos a nuestros hijos. Nosotros no traemos la salvación para ellos. Nosotros debemos ser un ejemplo, instruirlo de la mejor manera y descansar en que Dios tiene que hacer el resto en el corazón de esos pequeños o cuando sean más mayores, ¿verdad? Yo conocí al Señor Jesús cuando tenía 9 años. Y déjame decirte que antes de esa edad era terrible, era malísimo. Hacía llorar a los profesores de la escuela dominical. Yo creo que el que me veía diría o pensaría en su mente, este no se va a convertir en la vida. Vamos a ver en qué acaba este. Yo estoy aquí. Pero mis padres, con todas sus cosas, fueron un claro ejemplo de la fe en Cristo Jesús. Que me amaron a pesar de cómo yo era. Y déjame decirte que causé mucha vergüenza muchas veces con cosas que hice, pero me amaron. Fueron un claro ejemplo de la fe en Cristo Jesús. El primer campo de evangelismo, como decía antes, es nuestro hogar. Y después, todo lo demás. Por eso es importante, en primer lugar, vivir la vida cristiana dentro del hogar cada día. No el domingo aquí, no cuando estamos reunidos con más, no. Allí cuando estás solamente tú y tu mujer, o allí cuando estás tú y tu mujer y tus hijos. Es allí donde hay que vivir primeramente la vida cristiana. Es el mejor ejemplo. Efesios 6:4 dice, y los padres no provoquéis a ira a los hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Uy, disciplina, siglo XXI, ¿de qué estás hablando, no? Algo que va contracorriente, pero ¿cuál es el criterio de Dios para la familia? Criad a los hijos en disciplina e instrucción del Señor. La disciplina y la instrucción de Dios son dos cosas que Dios usa con nosotros, con los que son sus hijos. Dice Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe con hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina correcta está basada en el amor y busca traer dirección y corregir la vida del muchacho. Hay un proverbio que dice que la necedad está atada al corazón del joven. Y es verdad. No aprenden a ser pecadores, son pecadores desde que nacen. La disciplina aplicada correctamente no busca una venganza hacia el hijo, ni tampoco ser usada como un arma arrojadiza entre dos padres enfrentados. La disciplina, según el criterio de Dios, está basada en el amor, porque amamos a nuestros hijos, y está basada buscando la corrección, la restauración. Proverbios 13, 24 dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El mensaje de la sociedad de hoy en día, no sé si te lo han dicho Andrés y Sara y Simona y César, soy malísimo para los nombres. Si no lo habéis oído, os lo dirán en algún momento. No corrijas al niño, no lo castigues, no lo reprendas, déjalo, porque él crecerá y cuando él crezca, según su criterio, entonces él podrá decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero esto es algo contrario a la línea trazada por Dios. Y dice el proverbio que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El castigo enseña desde pequeño la causa y el efecto. Y enseña las acciones, que las acciones pueden ser buenas o malas, y según sean, tienen una consecuencia u otra. El año pasado, estábamos en casa, estábamos comiendo a la hora de mediodía, y Andrea estaba por allí. Había, no recuerdo exactamente qué es lo que había hecho, pero sé que la habíamos castigado con algo. Y su respuesta fue, quiero cambiar de familia. ¿Sí? Está por ahí, la escuchas hablar, parece un angelito, pero quería cambiar de familia. No quería la reprensión. Entonces estábamos comiendo, yo seguí comiendo, y yo le dije, muy bien, pues ahora cuando terminemos, si quieres, pues haces tu maleta, la policía está ahí enfrente, yo te acompaño, le decimos que tú no quieres estar con nosotros y que te busque una familia, pero no puedes volver después. Unos lagrimones por aquí. Porque ella pensaba que eso podía usarlo para, de alguna manera, salirse con la suya. Eso propició luego que pudiéramos seguir hablando durante la comida. Y cuando yo le pregunté, ¿qué le digo yo a Dios cuando me pregunte por qué no corregimos tu actitud cuando tú tenías 8 años? ¿Qué le voy a decir a Dios yo? Y ahí continuamos hablando luego un rato. Dios va a demandar a los padres qué es lo que han hecho con la educación de sus hijos. No es cualquier cosa. Entonces, si un día tendremos que darle cuenta a Dios, creo que es pertinente seguir el criterio de Dios y no el de una sociedad que es contraria a lo que Dios quiere para el plan familiar. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando mis padres me pegaban, yo alguna vez pensé en mi mente, ojalá se muera, porque me dolía, ¿no? Luego, cuando pasó el tiempo, me dolía haber pensado aquello porque lo amo, ¿no? Dice Hebreos, continúa, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. La disciplina al momento será dolorosa. Un padre le decía a su hijo en un momento determinado, hijo, esto me duele más a mí que a ti. Y el chico respondió, sí, pero en lugares diferentes, ¿no? Evidentemente, ¿verdad? Cuando castigas a tu hijo, te duele. Cuando lo ves en la pared llorando, duele, pero es necesario, es pertinente, porque esto va creando un carácter recto. Es necesario. Esto es contrario a lo que la sociedad nos dicta, pero estamos llamados a seguir lo que la sociedad nos dicta o estamos llamados a vivir y educar a nuestros hijos según el criterio de Dios. Además de disciplinar, los padres son responsables delante de Dios de enseñar la palabra de Dios No son responsables de su conversión, como decía antes, pero sí somos responsables de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. El Salmo 145, 5 y 6 dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Los hombres y yo publicaremos tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. El sacerdocio comienza en el hogar y es responsabilidad de los padres. El sacerdocio comienza en el hogar y es responsabilidad de los padres. Es fuerte esto. En ningún sitio se delega la responsabilidad de los profesores de la escuela dominical, aunque hacen un papel excelente y grandísimo, ¿no?, enseñando, ayudando. Pero el papel principal comienza en el hogar. Ese es el criterio de Dios y no el nuestro. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Los padres son responsables de transmitir a sus hijos lo que han aprendido de sus padres al mismo tiempo. Y es interesante porque aquí entran los abuelos también y tienen una parte importante en ayudar en la educación cristiana de sus nietos también, con el ejemplo, con las palabras de exhortación. Hace muchos años, hace unos cuantos ya, yo no tenía carnet de conducir ni nada, fíjate, un día estaba con mi padre, yo estaba enfadado por algo, estaba muy molesto, con otra persona, y siendo muy jovencillo yo decía, cuando le veas ya verás, le voy a decir esto y le voy, y luego, el otro era cristiano también, y yo estaba ahí, ¿no? Mi padre no decía nada, a mí me mosqueaba aquello. Decía, qué raro que no me haya dicho nada todavía. Me dejó acabar. Y cuando me dejó acabar me dijo, íbamos en el coche, y me dijo, coge esa Biblia, busca 2 de Pedro 1:5, y comienza a leer. ¿Y sabes qué dice allí? Por tanto, por esto mismo, vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me lo aprendí de memoria aquel día. No es una broma. Un padre imperfecto que amaba a Dios y que me amaba a mí y que procuró en todo momento que yo conociera cuál era el plan de Dios para mi vida, para tu vida. Esto no es una garantía de que nuestros hijos sean cristianos cuando sean adultos o antes, sino una respuesta en obediencia al mandato de Dios. No tenemos que hacerlo para buscando que nuestros hijos sean creyentes en primer lugar. Tenemos que hacerlo como obediencia al mandato de Dios, orando que realmente nuestros hijos puedan llegar a conocer al Señor algún día. Ahora, los hijos también crecen, no son pequeños siempre. Los hijos también crecen, ¿verdad? Pueden ser más adolescentes, puedes crecer, puedes estar casado o no, pero tienes padres, ¿verdad? Tienes padres también. Y como hijos tienes un papel que desempeñar dentro de la familia en la que Dios te ha puesto. Aunque los padres a veces parece que son los peores que puedes tener, déjame decirte que cuando pase el tiempo y mires hacia atrás, aprenderás a valorar todo lo que han hecho por ti. Aprenderás a reconocer todas las veces que se han equivocado, pero vivirás agradecido a Dios por esos padres que puso ahí para ti. Dice Efesios 6:1-3, estamos terminando. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La obediencia a los padres tiene como base la obediencia a Dios. Escuchadme bien, aquellos que son hijos, seas mayor o seas más pequeño. La obediencia a los padres tiene como base la obediencia a Dios. Y si hay obediencia a Dios, hay adoración a Dios. porque no hay mayor adoración a Dios que la obediencia. Está fuera de toda moda. Implica ponerse bajo la autoridad de los padres de forma voluntaria, sabiendo que sus padres están al mismo tiempo bajo la autoridad de Dios. Los padres también están bajo la autoridad de Dios. Entonces, someternos a ellos es reconocer también esa autoridad que Dios les ha dado. Esto va en contra de todo criterio social, pero volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Quién dicta nuestra forma de vivir? ¿La corriente social o el criterio bíblico, según Dios? Honrar a los padres es tratarles con respeto y estima, reconociendo su autoridad, reconociendo el papel y la responsabilidad que tienen sobre ellos, porque ellos un día tendrán que presentarse delante de Dios también y dar cuenta de lo que hayan hecho con vuestra educación. No es un papel fácil, ¿eh? No es un papel fácil. Y a veces a mí me da un poco de cosa, porque no tengo excusas para decirle a Dios. ¿Qué le voy a decir yo a Dios cuando me presente delante de Él? Por tanto, terminando ya, tenemos que saber que cada uno tiene un papel que llevar a cabo dentro del sistema familiar y que comienza con la adoración a Dios dentro del lugar donde Dios te ha puesto, en obediencia y en adoración, en el matrimonio con hijos, los hijos, los abuelos. Por tanto, hablar de la familia cristiana y el testimonio cristiano nos implica a todos nosotros como iglesia, nos implica a todos nosotros como cuerpo. Y cuando cada uno desempeña el papel que tiene que desempeñar en adoración y obediencia a Dios, entonces como iglesia, como familia cristiana, estamos dando un testimonio cristiano. Alguien puede decir, eso queda muy bien, pero soy muy débil. Por ahí está la palabra de Dios en Juan 15:1, que dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave para que cada uno pueda desempeñar el papel dentro del lugar en el que Dios le ha puesto es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Para ser un buen marido, Cristo tiene que ser el ejemplo. Para ser una buena madre, Cristo tiene que ser el ejemplo. Para saber criar a los hijos en amor, Cristo tiene que ser el ejemplo. Para poder obedecer, Cristo es el ejemplo que obedeció a su Padre sin reservas. Entonces, cuando intentamos parecernos a Cristo, cada uno dentro en el área en el que Dios le ha puesto, las cosas funcionan. Y entonces podemos hablar de un testimonio cristiano. Somos débiles, pecadores, pecaremos, pero ninguno de nosotros puede permanecer en el hábito del pecado. Cuando hay pecado, nos arrepentimos. Nos reconciliamos delante de Dios y dejamos que Él siga haciendo esa obra en nosotros. Que el Señor les bendiga.